de Empleo y Seguridad Social. De un total de 1.392 ERE registrados el año anterior, se ha pasado a 2.058, afectando a unos 20.300 trabajadores. Y en Italia, Mario Monti reflexiona sobre su posible candidatura a las próximas elecciones en vista de la rueda de prensa que ofrecerá mañana, mientras que el jefe del Estado, Giorgio Napolitano, se dispone a disolver el Parlamento para convocar nuevos comicios. Los medios de comunicación italianos coinciden en destacar en sus portadas que Monti, quien presentó ayer su dimisión, ha cambiado de idea en las últimas horas y puede no concurrir a las elecciones. En los deportes, en primera división, resultados definitivos de los encuentros disputados hoy con andaluces: Betis 1, Mallorca 2, Málaga 3, Real Madrid 2, Osasuna 1, Granada 2. En segunda división, Córdoba 0, Recreativo 2. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Un total de 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, han resultado este sábado heridas tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban, en la A332, a la altura del municipio de Cuevas de Almanzora, en Almería. Hacia el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que han trasladado a 3 de los heridos, en concreto 2 hombres de 39 y 32 años y un niño de 4, al Hospital de la Inmaculada de Almería. Y a las otras 2 personas heridas, 2 chicas de 19 y 13 años, al Centro de Salud de Cuevas de Almanzora. No hay de momento más datos sobre la gravedad de los heridos. Hasta en 13 poblaciones de nuestra comunidad ha caído parte del 76.058, el gordo de este año del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. La mayor parte de los décimos han sido vendidos a través de máquinas expendedoras, lo que explicaría el que haya sido tan repartido. Una de las provincias más afortunadas ha sido Málaga, donde el gordo se ha vendido en la capital y en